luciérnagas y mariposas, donde las flores mueren en soledad. Seguido hoy voy a entregar silencio donde no hay espacio para escuchar. Voy después a inundar tanta mentira con verdad. Sigo con mis pasos intentando llegar al sol. Extiendo mi las dudas y tantos temores, dejarlos donde el río corre en libertad. Seguido hoy.